decir te quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que nacen del alma. Y en el alma nacen solo palabras blancas, preguntas y respuestas llenas de esperanzas. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. No se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Ser mi amante, necesito saber si quieres ser mi amante. Necesito saber si quieres ser mi amante. Necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Pero contigo quieres ser mi amante.